No hay, no habrá nadie superior al Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Su superioridad es manifiesta en los siglos y por las edades. Pero dejemos que sea el doctor Abelardo Limón el que nos amplíe este tema. Continuamos con más de nuestro estudio de la Epístola a los Hebreos. Es algo precioso, amable oyente, que desde el primer verso ya encontramos que el autor nos está presentando grandes doctrinas. En primer lugar, el autor dice que Jesucristo es superior a los profetas. Dios habló en los tiempos antiguos, amable oyente, por los profetas. Pero en estos postreros días, dice el escritor, nos ha hablado por el Hijo, por Jesucristo. Habló a los padres y también nos ha hablado a nosotros. Habló por los profetas y ahora ha hablado por Jesús. Jesucristo es el Creador, el sustentador y el heredero de todo el universo. Él es el resplandor de la misma gloria de Dios y la misma imagen de la sustancia de Dios. Es también el salvador e intercesor del creyente. No solamente dice la Biblia que Jesucristo es superior a los profetas, sino que también es superior a los ángeles. Por ejemplo, en el resto del capítulo 1 es donde el escritor dice que Jesucristo, en contraste con los ángeles, en primer lugar, Jesucristo ha heredado mejor nombre, esto es, el de Hijo. En segundo lugar, Jesucristo es superior a los ángeles porque Jesucristo recibe la adoración de los ángeles. En tercer lugar, Jesucristo posee un trono eterno. En cuarto lugar, Jesucristo reina en justicia. En quinto lugar, por ser justo, Jesucristo tiene la unción de Dios. En sexto lugar, Jesucristo es el creador del universo. En séptimo lugar, Jesucristo es eterno e inmutable, lo cual demuestra que Dios el Creador es distinto de su creación. En octavo lugar, Jesucristo está sentado a la diestra de Dios. En noveno lugar, Jesucristo ha instituido un nuevo pacto que reemplaza el antiguo pacto, el cual fue mediado por los ángeles. Y antes de avanzar al décimo lugar, permítame decir esto, amable oyente. En el capítulo 2, verso 1 al 4, encontramos la primera amonestación que da el escritor. Y esta es a que atendamos a las cosas que ya hemos oído. La idea aquí es la siguiente. Si los transgresores y desobedientes bajo el antiguo pacto recibieron justa retribución, ¿cómo entonces escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande que ha sido efectuada por la Trinidad? En décimo lugar, queremos decir que Jesucristo es superior a los ángeles porque Jesucristo nos ha redimido y es nuestro sumo sacerdote, a la vez que es Rey, ante quien todo se sujetará. Para poder salvar a la humanidad, Jesucristo tuvo que participar de carne y de sangre, igual que todo humano. De esta manera pudo morir y llegar a ser el autor perfecto de nuestra salvación. Venció la tentación para llegar a ser fiel sumo sacerdote misericordioso, capaz de socorrer a los que son tentados. Bien, vemos ya de inmediato que el escritor ya está dando muy buena doctrina en esta preciosa epístola. Ya nos ha dicho que Jesucristo es superior a los profetas, nos ha dicho y explicado también cómo es que Jesucristo es superior a los ángeles, pero en el capítulo 3 y en el capítulo 4 nos dice que Jesucristo es superior a Moisés y a Josué. Es superior porque tiene mayor honra que Moisés. Él fue el que hizo la casa de Israel, mientras que Moisés fue solo un miembro de aquella casa. Y dice que también debemos obedecer al Espíritu Santo y no endurecer nuestros corazones, como lo hicieron los israelitas en el desierto, razón por la que no entraron en el descanso de Palestina. El corazón endurecido, amable oyente, condujo a la incredulidad y al pecado, trayendo como resultado la muerte. Por su falta de fe, no obedecieron y, por lo tanto, no gozaron las buenas cosas que Dios había preparado para ellos. Igual cosa sucede con millares de cristianos hoy día. Amable oyente, le animo a que se cuide de un endurecimiento de corazón. Cada cristiano, dice el autor, debe asegurarse de entrar en el descanso que Dios ha provisto por medio de la fe. La prueba de que hay un descanso mejor que el material es que David, siglos después de Josué y de la entrada en Canaán, habló también de que vendría otro día de mayor descanso. Los versículos 4 de esta epístola a los Hebreos, verso 9 y 10, nos dicen claramente que queda aún un descanso divino para aquel que, cesando de sus propias obras, se somete a Dios en plena confianza, a fin de que el Espíritu Santo obre en él la regeneración y la santificación. Este descanso debe ser la experiencia de cada creyente. Pero la pregunta entonces surge, ¿cómo se puede entrar en este descanso? El autor a los Hebreos dice, primero, abriendo el corazón a Cristo y dejando que la palabra de Dios elimine de nosotros todo lo que no sea conforme a la voluntad de Dios. Y en segundo lugar, llegando confiadamente al trono de la gracia de nuestro sumo sacerdote Jesucristo. No solamente superior a Moisés y a Josué, pero dice el capítulo 5 hasta el capítulo 10 que Jesucristo es superior a Aarón también. Es aquí donde el escritor hace una comparación entre Cristo y Aarón. En primer lugar, vemos que Cristo provino de Dios, pero Aarón provino de los hombres. En segundo lugar, vemos que Cristo sufrió, aprendió y fue hecho perfecto, pero Aarón conoció solo la flaqueza y el pecado por su vida natural. En tercer lugar, vemos que Cristo vino a ser autor de eterna salvación, pero que Aarón tuvo que ofrecer sacrificios por su propio pecado. En cuarto lugar, vemos que Cristo fue nombrado por Dios un sumo sacerdote. Por Dios, sumo sacerdote, y Aarón también fue nombrado por Dios. Pero en quinto lugar, vemos que Cristo es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, pero que Aarón es sumo sacerdote según las limitaciones de la ley de la muerte. Vemos en estos preciosos capítulos de nuevo del 5 al 10, especialmente del 5 y del 6, que mientras el sacerdocio de Jesucristo tuvo éxito, el sacerdocio de Aarón fracasó. Y es aquí donde viene la tercera amonestación de esta preciosa epístola. El autor dice, para no apostatar, para no volver atrás y para no apartarse, hay que estar en buena condición espiritual. Es aquí donde da detalles de la condición espiritual del pueblo. La condición espiritual del pueblo hebreo fue que ellos fueron tardos para oír, dice el verso 11. El escritor lo dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. No solamente fueron tardos para oír, pero eran niños espirituales. Vemos, según el verso 12, 13 y 14 del capítulo 5 de la Epístola a los Hebreos, que el estancamiento espiritual, querido oyente, no es algo natural ni propio del Evangelio. Todo convertido debe crecer y poder digerir comida sólida. Debe tener experiencias espirituales que le fortalezcan y debe llegar así a la madurez en cuanto a juicio y discernimiento espiritual. Repetimos esto, el estancamiento espiritual no es algo natural ni es algo propio del Evangelio. Todo creyente debe madurar normalmente como un niño madura hacia ser un adulto. El apóstol que escribió esta epístola también dice que es necesario que las doctrinas básicas tengan un lugar muy importante en la vida del creyente. Estas verdades y experiencias son fundamentales. Pero tenemos que decir que un edificio no consta solo de fundamentos. Cuando estas verdades de la palabra de Dios son firmemente creídas, llegan a ser parte de nuestras vidas y ya no hay necesidad de estar removiendo constantemente dichos fundamentos o base. Permítame darle una comparación, amable oyente. Cuando el agricultor ve brotar la planta y la ve crecer. Es verdad que se regocija y cosecha los frutos. Nunca la arranca a medio de crecer, por querer asegurarse de que es realmente la misma semilla que él sembró. No, más bien, deja que crezca lo que sembró y espera la gran cosecha. Es lo mismo que el apóstol dice en el capítulo 6, verso 1 hasta el 3. Enfatiza lo importante de las doctrinas básicas de la fe cristiana. Amable oyente, note lo que dice aquí. De nuevo, el capítulo 6, verso 1, verso 2 y verso 3. Aquí usted encontrará doctrinas básicas de la fe cristiana. Le recomiendo que usted conozca cuáles son. Es sólo así que avanzará hacia la perfección. Bien, también el apóstol dice que sí es posible una apostasía irreversible. En el verso 4 hasta el verso 8 del capítulo 6 encontramos este tema muy interesante. Esta porción dice así: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por las cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Este pasaje es el más controvertido de toda la epístola, y lo reconocemos, si acaso no de todo el Nuevo Testamento también, posiblemente. Solo mencionaremos algunas consideraciones y dejaremos que usted, amable oyente, saque su propia conclusión. Es importante notar que no está hablando el autor aquí de la reincidencia, esto es, del hecho de que un cristiano caiga en pecado, en la inmoralidad, o que se enfríe o se vuelva indiferente a las cosas de Dios, cuando antes era consagrado y ferviente. Más bien creemos que el autor habla de la apostasía, que tiene que ver con una negación rotunda del Evangelio, esto es, con aquel creyente que llega a negar que Jesucristo es el Hijo de Dios y el Salvador para volver a la antigua religión que antes profesaba, ya sea de la idolatría, del paganismo o de algunos ritos anticuados del judaísmo, o sea del materialismo o el humanismo. En segundo lugar, es importante notar también aquí que es muy necesario, para una comprensión adecuada de este pasaje, tomar cuenta los tiempos de los verbos importantes, los cuales están en forma progresiva en el original, de modo que denotan acción continua. Por esto, muchas versiones traducen el verso 6 más o menos así: imposible es seguir renovándoles para arrepentimiento mientras ellos siguen crucificando para sí mismos al Hijo de Dios. Aquí tenemos que cerrar, pero en la próxima reunión vamos a tocar este tema de nuevo y luego avanzaremos para terminar la epístola a los Hebreos. La apostasía en su manifestación irreversible cierra esta presentación de hoy de la Academia Cristiana del Aire. Con sus comentarios e ideas, puede escribirnos a la Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.